casi 40 años ahí está, dispuesto a friquear. Él tiene encendido siempre el PC, Audacity y el Skype. Piensa que el alcaide ahora estará con ganas de hatear. Algo que nunca puede detener, sus ansias de grabar. Líder, con el pelo plateado, amado líder, ¿cómo andar? Líder, como Gibson con las faldas en Braveheart, o Skywalker el Jedi. Líder, como Aragorn en frente de un grupo de Boy Scouts, grabando sin cesar, tratando de olvidar al pedante hijo de puta.